en Del Plata. Cuando dijimos que el 2016 había sido un año perdido, algunos nos miraban de reojo, ¿no? Era como un título demasiado pesimista. Recordemos que la Revolución de Alegría se derramó como mancha de aceite durante buena parte de ese año, y la verdad que el título del libro, Macri, el año perdido, era un poco chocante. Hoy cada vez pasa menos, lo cual no es bueno tampoco, ¿no? Porque que se confirme un pronóstico malo no mejora las cosas. A lo sumo, lo que te hace es un poco más creíble. Vamos a verlo, este título, esta definición del año perdido, en función de registros oficiales. Ayer se conoció que el PBI, es decir, todo lo que produce la República Argentina, durante el año 2016 se contrajo un 2,3%. Un 2,3%. Es enorme. El 2,3% del PBI argentino es enorme. Sí, bueno, el país se achicó. Se achicó un 2,3%. ¿Saben cuánto había crecido ese mismo PBI en el supuestamente terrible 2015 de la pesada herencia? Había crecido 2,6%. 2,6%, y eso que había crecido en el 2015 se perdió en el 2016, porque prácticamente entre un 2,3 y un 2,6, un 2,6 y un 2,3, digamos que el 2016, en teoría, prácticamente da PBI nulo. O sea, perdiste todo lo que tenías y no ganaste absolutamente nada. Con lo cual, digo, se hacían falta números para sostener esta idea de que fue un año perdido. Hoy lo tenemos. Obviamente, el INDEC da estas cifras y dice que hay ya una lenta recuperación y que probablemente en los meses próximos, en el segundo trimestre, habría una salida de la recesión. La verdad es que este gobierno se ha caracterizado por hacer anuncios que luego no se cumplen, ¿no? Desde el segundo semestre en adelante, los brotes verdes. Yo no estaría muy dispuesto a reconocer ni a aceptar, y mucho menos a creerle a este gobierno, que la situación económica va a mejorar. Y no soy yo solo, porque también ayer se conoció una medición sobre expectativa inflacionaria, ¿sí?, de la población. La hace la Universidad Torcuato Di Tella, su centro de investigación de finanzas de la Escuela de Negocios de esa casa de estudios, y lo que dice este trabajo es que subió al 31,3% la expectativa inflacionaria, ¿sí?, de los consultados. Es decir, que nadie cree que este año vaya a bajar la inflación, por lo menos en los términos que plantea el gobierno. Por lo menos en los términos que plantea el gobierno. Y el tema de las expectativas hace también a la economía, ¿no? Digo, vos tenés malos resultados económicos, uno tras otro, y también lo que vas minando es la credibilidad y la expectativa o el optimismo, incluso de aquellos que respaldaron con su voto a los que aplican estos programas económicos, ¿no? Eso un poco explica también la situación de Mirta Legrand el otro día, lo volvemos a decir. Mirta Legrand ha pasado a ser la jefa de una especie de golpe de Estado subterráneo que se estaría haciendo al gobierno. Así de absurdo como suena, así de absurdo se cuenta, ¿eh? Están muy preocupados porque hubo dos o tres preguntas de Mirta Legrand que fueron respondidas por gestos, tanto por el presidente como por la primera dama, Aguada, y que de algún modo los mostraron, tal como dijo la Legrand, sin conocer la realidad, desconociendo lo que pasa en la Argentina, lo cual es muy grave. Para un presidente es gravísimo. No saber qué es lo que pasa en la calle es gravísimo. No saber cómo impactan las políticas económicas que implementa es gravísimo. Explicar o intentar explicar que en realidad estamos bien, estamos mal, pero vamos bien, como decía Carlos Menem allá por los 90, es un argumento que no convence. Y bueno, esto obviamente explica también la desazón colectiva. La desazón colectiva y la protesta. Yo creo que está lentamente pasando de la desazón a la protesta, me parece. Parece que se inicia una nueva etapa y que este marzo, con sus 6, 7, 8 de movilizaciones, pero también con la Marcha Federal Docente de hoy, más la movilización multitudinaria, seguramente, del 24 de marzo, ha sido un marzo signado por la protesta más que por la angustia o la desazón. Todo eso existe, pero como que la gente ahora se ha empoderado con bronca. Y también lo vimos muy, muy claramente el 7 de marzo, cuando fue el acto de la CGT, ¿no? Hay un cambio de clima, hay un cambio de humor. me parece que al gobierno se le acabó la chequera, digamos, ¿no? De algún modo u otro está empezando a tener problemas, y problemas serios, y problemas muy serios. El papelón de anoche, de ayer, perdón, de Mauricio Macri, tratando de poner los resultados de un estudio sobre el estado de aprendizaje de los chicos, poner esos argumentos dentro de una paritaria, en realidad se están discutiendo salarios y ninguna otra cosa, habla también de cierto desconcierto, porque aparte la remata con esa frase tan desgraciada de que algunos pueden hacer una cosa y otros se caen a la educación pública. Mire, este es un país, presidente, que seguramente no conoce demasiado, o por lo menos lo conoce por las peñas de Boca Juniors, pero no lo conoce en algo que es quizá esencial. Los sectores medios que pueden incluso mandar a sus chicos a una escuela privada, ¿sí?, defienden la escuela pública. No pasa en todos lados, esto pasa aquí en la Argentina. La composición social de nuestras clases medias, ¿sí?, pero sobre todo su paisaje cultural, incluye la escuela pública como algo bueno. De hecho, toda la escuela es pública y la hay de gestión estatal y de gestión privada. ¿Sí? Entonces, si usted le pregunta a cualquier persona qué quiere, una educación pública de calidad, bueno, todos van a decir que sí. Y que sea también una instancia igualadora. La instancia igualadora. Eso está también en las clases medias. Difícilmente está en las clases más altas. No digo que tienen pensamientos elitistas, pero los tipos de clases medias siempre creen que pueden caer, como dijo el presidente ayer, y que de algún modo todos vienen de algún lugar que no es exactamente donde están parados. ¿Por qué? Porque con sus más y con sus menos la Argentina ha tenido, y esta, la escalera social ha sido la educación, y la educación pública de calidad y gratuita, la posibilidad de que sectores que estaban antes en un promedio social ascendieran a otro. Esa es una construcción colectiva de los argentinos, ¿eh? Es una construcción colectiva de todos los argentinos, sin importar ni cómo voten, cómo piensen, si se identifican con partido político, no partido político, etcétera, etcétera. La educación pública es un bien preciado, es un valor deseable y defendible. Por eso lo que usted hizo ayer, presidente, es un papelón. Es un verdadero papelón. Y le decía, es un marzo de protestas, cambia el humor, ya no es solamente desazón o angustia. Y hubo el doble, por ejemplo, de piquetes que el resto del año. El resto del año anterior, digamos, este marzo, hubo el doble de piquetes. Y eso es muy fuerte también, porque te marca un termómetro. Por eso ahora empiezan a hablar de reprimir. Patricia Bullrich dice, bueno, pero si reprimimos y después matamos a alguno, no se queje. No, porque lo que dijo más o menos el otro día Patricia Bullrich fue eso, ¿no? Empiezan a discutir si es constitucional o no, si la gente tiene derecho a hacer esas cosas, porque que viene con el auto, no viene con el auto. Mire, yo pensé que esa discusión ya estaba saldada en la Argentina de los últimos años. Evidentemente no. Evidentemente no. ¿De qué habla siempre que hay mucho piquete, siempre que hay mucha protesta? Básicamente de la falta o la ausencia de canales de diálogo y también de gobiernos que no escuchan. Un gobierno que no escucha, la única forma que tienen aquellos que protestan de hacerse ver es para plantarse en un lugar, que vayan las cámaras, que muestren lo que está sucediendo, lo que pasa, lo que no